Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 6 de junio de 2017 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos, y en los controles aquí tenemos al luchador Luiger Loyo. Caramba, que anda estrenando lentes. Esos ojitos tienen unos vidrios adelante, qué guapo se nos ve. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuchos, buenas vibras, esta servidora, Enza García, y hablo con este grupo de cantores, este grupo de artistas que le dedica este tema al comandante Hugo Chávez Frías. Se llama Luchar por Ti, y vamos, si podemos y venceremos, luchar por el legado que nos dejó, que ese legado es nada más y nada menos que la patria, una patria de paz, una patria bonita, una patria de trabajo. Nos encontramos, bueno, salimos el día de hoy al aire. Ayer lamentablemente no pude venir debido a que la zona donde vivo estuvo bastante revuelta, ¿no? Revuelta desde las 5 de la mañana, que empezaron a atacar a la autopista Francisco Fajardo, ¿verdad? Bueno, están los videos, los pasó Pérez Pirel ayer, los vimos ayer, atacaron a la periodista Adriana Sibori de Telesur, con quien nos solidarizamos. Recibió un disparo en la espalda y lo que le salvó la vida fue el chaleco antibalas que tenía puesto. También fueron atacados los periodistas de TVS Pueblo, y pudimos ver que no solamente estos terroristas cargaban pistolas, sino que también utilizan granadas, ¿no? El día de ayer, periodistas de Telesur y varios medios fueron atacados a tiros en la parroquia El Paraíso durante el plantón nacional. Esto ocurrió, bueno, en una barricada en el puente 9 de diciembre. Recordemos que al inicio de esta escalada insurreccional también hubo un fallecido que, intentando pasar una barricada, fue asesinado por los terroristas que tenían tomado el puente 9 de diciembre. También recordemos que hace una semana, o casi una semana, fue asesinado el juez que ratificó la condena de Leopoldo López. Fue asesinado en la avenida Páez del Paraíso, a la altura del Colegio de Abogados. Ya, además de haber sido identificados sus asesinos, uno de ellos fue abatido el día de ayer. Abatido no, falleció el día de ayer en una que desplegaron la OLP en la cota 905. Este asesino, huyendo, secuestró una familia, estaba enconchado en una casa, tenía secuestrado a una familia, y al final, al verse rodeado, se suicidó, se quitó la vida. Bueno, tenemos que el país, hay que decirlo, el país se encuentra en paz, no obstante existen pequeños focos de violencia, pero con una violencia muy extrema que realmente pone los pelos de punta, ¿no? Nos pone los pelos de punta ver los niveles de violencia y de terror a los que tienen sometidas las comunidades que están tomadas. Estamos hablando de la urbanización Las Mercedes en el municipio Baruta. Estamos hablando del área de Altamira, en el municipio Chacao, y aquí en Caracas, Bellomonte también está secuestrado por estos grupos terroristas. Y en el municipio Libertador, lamentablemente, la parroquia Paraíso, que bueno, allí vive la mayoría de la población es clase media, y viene, ¿no? Si bien no son descendientes de esos mantuanos, de esos millonarios que habitaron en la urbanización El Paraíso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Como por ejemplo la familia Arcaya, Machado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no, ya todos ellos emigraron, se fueron del Paraíso hace siglos para mudarse a zonas como el Country Club, Boripoto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son personas que por el hecho de residir allí se creen que tienen tienen el mismo abolengo, muchas de ellas se creen que tienen el mismo abolengo que los pobladores originales de esta parroquia caraqueña, ¿no? Bueno, tenemos que lo que es en Caracas, esos son como que los puntos álgidos, ¿no? En el área metropolitana de Caracas, y tenemos otros puntos en Lara, por ejemplo, el municipio palavecino, en el estado Lara, hay focos, a veces activan focos en Mérida, focos en Táchira. Aparentemente ya los altos mirandinos se han calmado un poquito. Y bueno, desde aquí lo que nos queda es hacerle el llamado a las autoridades a cuidar mucho el municipio Libertador. Tenemos esta parroquia donde desde hace años viene haciendo un trabajo bastante intenso, células de voluntad popular, ¿no? Y tenemos que han querido llevar la violencia a la parroquia El Valle, aunque me comunican vecinos de la parroquia El Valle que esa violencia dentro de la parroquia, salvo la vez esta que le pagaron a los malandros que asediaron y asediaron el materno infantil Hugo Chávez Frías, pero en realidad las escaramuzas que quedan son de los muchachitos de los liceos de por allá, ¿no? De adolescentes. Igual hay que tener cuidado porque a estos adolescentes les están dando drogas, les están dando anfetaminas. Los niveles de agresividad de estos jóvenes son una cosa impresionante. Los que hemos tenido la oportunidad de verlos, de verdad que pone los pelos de punta ver a muchachos muy jóvenes que entre ellos mismos se agreden, ¿no? Ayer pude ver a uno que le habían pegado una pedrada en la cara, en la cabeza, y ni siquiera se tambaleó. Recibió la pedrada, se quedó parado un momento, agarró una piedra y la lanzó y siguió con la batalla. Así serían los niveles de adrenalina y de anfetaminas que tendría en el cuerpo, que ni siquiera sintió la pedrada, ¿no? Entonces, tenemos que decirlo, la mayor parte del país se encuentra en calma, se encuentra en paz. Hay pequeños focos y el llamado que le hacemos aquí a las autoridades del Distrito Capital y del municipio Libertador para que, por favor, aumenten la seguridad en el municipio Libertador, sobre todo en estas zonas que quieren encender. Tenemos el caso de la parroquia El Valle, tenemos el caso ayer de la parroquia La Candelaria, que no lo lograron, intentaron saquear, empezaron a amedrentar a los comerciantes y ya está, como quien dice, el foco permanente en lo que es la parroquia Paraíso, ¿no? Que hay que decirlo, no podemos calificar a toda la urbanización como guarimbera, todo lo contrario, estamos hablando que es una parroquia de rehenes, porque en realidad somos rehenes ya de un grupo, de un grupito violento que se les ha salido de las manos a sus propios dirigentes, ¿no? Independientemente de que haya apoyo de algunos adultos, pero no son mayoría, eso hay que decirlo, la mayoría de los venezolanos, de las venezolanas, incluyendo los que residen en esta parroquia, lo que queremos es paz y que, por supuesto, que se imponga la paz dentro de la Constitución, las leyes y el respeto a los derechos humanos. Eso es fundamental. Después de hacer este balance, pues bueno, también anuncio que el día de hoy, me da un dolor lo que está pasando, cómo la rutina y el día a día y esta situación está afectando el desenvolvimiento de La Ventana. Me hubiera encantado sacar el programa el día de ayer, pero bueno, lamentablemente no estuve de rehén. Y hoy, pues ya tengo un compromiso adquirido, es el día de la radiodifusión y desde aquí pues quiero agradecer a Ignacio Barreto y a Vladimir Quintana de la Biblioteca Nacional, ya que ellos por el Día de la Radiodifusión hoy organizaron un conversatorio sobre la radiodifusión en Venezuela y soy una de las ponentes, soy una de las invitadas a conversar y vamos a hablar sobre las radios comunitarias alternativas, ¿no? Así se titula el evento, como logros de la revolución. Yo no hablaré de radios ni comunitarias alternativas, sino que yo voy a hablar sobre la radio participativa y sobre lo que es la experiencia de La Ventana. El conversatorio es a las 11 de la mañana, afortunadamente es en el Salón Audiovisual de la Biblioteca Nacional y a las 11 pues estaré, o sea que era una hora de programa, a las 11 estaré despidiendo el programa para incorporarme a este conversatorio. Para el día de mañana, la oposición está convocando, porque hay que manejar, señores, la agenda, lamentablemente la agenda de la MUD, porque eso marca nuestro día a día, sobre todo los que vivimos en el área metropolitana de Caracas y nos tenemos que desplazar, eso marca las rutas que podemos agarrar, eso marca el tipo de ropa que debemos usar. Por ejemplo, si usted trabaja en Altamira y hay una convocatoria en Altamira, evite, si es una dama, utilizar tacones y falda. Póngase un blue jean y unos zapatos cómodos para correr o para caminar, ¿no? Entonces, lamentablemente, las acciones de la MUD marcan nuestra agenda diaria y la MUD volverá a marchar este miércoles 7 de junio y dicen que acudirán al Consejo Nacional Electoral. Ellos hablan que hay un balance de 98 heridos en todo el país. No, amores míos, hay más. Y sin tomar en cuenta las heridas emocionales y las heridas psicológicas, ¿no? Y entonces dicen que, bueno, que el balance que ellos tienen no es definitivo porque hay enfrentamientos, ¿no? Tan bellos ellos. Bueno, ellos están diciendo que saldrán a marchar el miércoles 7 de junio en todo el país para protestar ante las sedes nacionales del Consejo Nacional Electoral. En el caso de aquí de Caracas, pues obviamente no llegarán al Consejo Nacional Electoral los puntos de concentración, ya se los diremos más adelante, ¿no? Pero bueno, dependiendo de cómo se maneje la mañana, el día, pues aspiro y espero estar aquí y sacar la ventana, ¿no? En el caso de que eso no ocurra, bueno, ustedes ya imaginarán a qué se debe, ¿no? Bueno, vamos a abrir la participación en la ventana, ya que vamos a estar solamente una hora. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Me escuchas? Sí, claro que te escucho. ¿Cómo estás, José? Un saludo a Luis y a todos en la radio y a los oyentes. Y primero y principal, que reine la paz. Sí, señor. Ahora mira, tú sabes que Mingo tiene un programa, creo que se llama La Mágica, la extensión, algo así. Mingo. Bueno, él estaba entrevistando a una profesora de la Universidad Católica que se llama Adriana Vigilanza. Ajá. Bueno, esta señora es el anticomunismo enfermo. Según ella, los comunistas son come niños, que es los que han matado más gente en la historia de la humanidad, que ella lo había advertido que si votábamos por Chávez y el castrocomunismo, esto, bueno. Es el miedo macartista que siempre nos han querido meter porque ellos no tienen argumento en realidad. Es igual que la señora Patricia Poleo, ella le dice todavía Rusia a la Unión Soviética. Eso es más o menos la ignorancia ilustrada. Será al revés, que todavía le dice Unión Soviética a Rusia. Ajá, correcto. Eso es la ignorancia ilustrada. Yo como socialista no puedo decir que toda la oposición son asesinos, porque ni entre ellos decir hay que todos son fascistas tampoco. Ajá, que son fascistas, porque entre ellos, porque los he escuchado en el metro, que hay gente sensata que no quiere entregar el país a los norteamericanos. Pues yo he escuchado a Deco en el metro que no quieren entregar el país a los americanos. Y que son la gran mayoría, lo que pasa es que los medios de comunicación privados les dan plataforma a estos sectores extremistas, les dan voz a estos sectores extremistas, pero la parte sensata de la oposición, que es la que escuchamos todos nosotros en nuestro día a día, eso no los dejan hablar. Correcto. Y mira, el plan de Carlos Marx, cuando él escribió los manuscritos de economía y filosofía, en 1857, que fue cuando él continuó su trabajo de economía política, porque los había empezado en 1844, ¿no? Pero bueno, era el siguiente, ¿eh? Voy a ser breve. Las características abstractas comunes a todas las formas de sociedad, tomando en consideración su aspecto histórico. Segundo, los principales elementos constitutivos de la estructura interna de la sociedad burguesa, que sirven de base a las clases sociales, al capital, al trabajo asalariado y a la propiedad territorial, la ciudad y el campo, las tres grandes clases en que se conformaba la sociedad, el intercambio entre ellas, la circulación y el crédito. Tercero, la cristianización de la sociedad burguesa en forma de Estado, las clases improductivas y las clases productivas, el sistema de impuestos, la deuda pública, el crédito público, la población, las colonias, la emigración y cuarto y termino, las relaciones de producción internacionales, la división internacional del trabajo, los intercambios internacionales, la exportación y la exportación, el cambio, el mercado mundial y la crisis en el capitalismo. Y cambiando el tema, que tú estás hablando de drogas, ¿no? Que le están dando droga a los muchachos. ¿Te acuerdas de aquel señor llamado Quellen? Sí. De ascendencia hebrea, que también era funcionario de la DC, era abogado. Y él decía, hay que darle cañita a los muchachos. No, ojalá fuera cañita lo que les están dando ahorita. Sí, le están dando esas guarapas diabólicas. No, anfetamina les están dando. Anfetamina, sí. Bueno, Elsa, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, querido Raúl. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Bueno, aparentemente la llamada se cayó y nosotros, bueno, les tenemos información. El día de ayer vamos a hablar de las cosas buenas también. El Comando Zamora 200 entregó al CNE la ampliación a las bases comiciales de la Constituyente. El Comando Zamora 200 entregó este lunes al directorio del Consejo Nacional Electoral la propuesta de modificación de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta incluye la realización de un referendo para aprobar el nuevo texto constitucional que genere ese mecanismo del poder originario, explicó Jorge Rodríguez, jefe del Frente de Estrategia y Propaganda del Comando Zamora 200. Esta modificación consta de un solo artículo y en ese artículo se exhorta a la Asamblea Nacional Constituyente debidamente electa, en consecuencia proclamada e instalada el próximo 30 de julio, a que someta un referendo aprobatorio el proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que surja de su seno, aclaró en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Con esta modificación, subrayó, el gobierno insiste en fortalecer las bases profundas de la democracia vigorosa que goza el pueblo venezolano. Democracia verdadera, de paz, de diálogo profundo, amparados en el artículo 70 de la Constitución, que establece que son medios de participación del pueblo venezolano, entre otros, los referendos aprobatorios, sostuvo Rodríguez. Resaltó que más de 55.000 venezolanos se registraron como candidatos a constituyentes en las dos modalidades, sectorial y territorial. Son más de 260 precandidatos para cada cargo de elección en el sector sectorial. De los 173 cargos sectoriales, se inscribieron más de 35.000 precandidatos. Ha sido un verdadero récord. Nunca antes había ocurrido, insistió. Ratificó también que las fuerzas revolucionarias están en la batalla para la constituyente a fin de derrumbar las mentiras que se han tratado de edificar alrededor de la elección sobre este proceso. Esta elección es la más general de todas, la elección que implica la participación de todos por la vía del voto directo, secreto y universal, señaló. Recordemos que la constituyente o la asamblea constituyente se integrará por 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales, que quedarán distribuidos de la siguiente manera: en el sector de trabajadores serán seleccionados 79 representantes, campesinos y pescadores 8, empresarios 5, pensionados 28, personas con discapacidad 5, estudiantes 24, consejos comunales y comunas 24 y por los pueblos indígenas serán electas 8 personas. Así que bueno, señores, esto va caminando. Comenzó la recolección de firmas para validar los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Los postulados por iniciativa propia requieren del respaldo del 3% inscritos en su circunscripción electoral. A partir de este martes 6 al sábado 10 de junio, los venezolanos que se registraron vía electrónica para postularse como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente deberán consignar los recaudos ante la sede de las juntas municipales electorales correspondientes. En total se registraron 55.314 venezolanos, 19.876 por vía territorial y 35.438 por vía sectorial. Procederán a iniciar la recolección de firmas para respaldar su postulación y para ello pueden bajar de la página web del Poder Electoral la planilla correspondiente en sus respectivas modalidades. Entre estos recaudos se encuentran las planillas en físico de las firmas, el registro de las rúbricas digitalizadas, la autorización de los representantes legales para la presentación de la postulación, la declaración jurada de residencia y la declaración de no poseer la doble nacionalidad, que son planillas también dispuestas en la web del organismo comicial. Quienes se postulen por iniciativa propia deben presentar el respaldo del 3% de las firmas correspondientes a su municipio, mientras que los postulados por los grupos electorales no requerirán las firmas, ya que para la constitución de estas agrupaciones debieron presentar este requerimiento. Así que bueno, ya lo saben, y tenemos más postulados, estamos felices, se han postulado para la constituyente también la cantora Tamara Lías, también el doctor José Barrientos, quien es fundador del Partido Bolivariano Revolucionario 200 aquí en Alba Ciudad, pues han sonado los micros que él hace, una persona bien comprometida con el proceso bolivariano, y de hecho aquí nos escribe que aquellas personas que quieran apoyar a José Barrientos pueden ir al piso 4 de PDVSA La Campiña, preguntar por la señora María Perdomo, que es la secretaria de la Dirección Ejecutiva de Seguridad, y que bueno, y que quienes los quieren apoyar, pues les darán las planillas y pueden agarrar y pueden firmar para apoyar a José Barrientos. Y otro que se está lanzando a la constituyente, y desde aquí lo apoyamos y lo celebramos, es nuestro amigo, el comandante de acero, Efrén Clavo, también se está lanzando a la constituyente por de precandidato para la constituyente por la parroquia Macarao. Y ya que estamos hablando de Efrén Clavo, vamos a la pausa con un tema compuesto precisamente en esta, para esta batalla electoral. Se trata la constituyente, Efrén Clavo. Bolívar y Chávez juntos por la misma causa te mandaron un mensaje a través de mi garganta. Para todo el que no sabe les diré de qué se trata. Vamos a constituyente, sonó el clarín de la patria. Si de la patria la asamblea constituyente es de vital importancia, que te aboque el campesino, el obrero de la fábrica, arriba el estudiantado con absoluta prestancia, los maestros, los cantores, todas las amas de casa, formemos un río humano seguido de una avalancha, ampliar la constitución, agregar lo que haga falta, proteger nuestras misiones, señores, de esto se trata, hay que brindar las comunas, ya que son punta de lanza, los consejos comunales para proseguir la marcha. No te dejes confundir por esa guerra mediática, que si el modelo cubano quiere instalarse a sus anchas, que te quitarán tus hijos, el sueldo y hasta la casa, esto y muchas cosas más difunden los oligarcas, es el manual del imperio, junto a un enjambre de lacra, pero aquí les va a salir el tiro por la culata. Y esperanza le inculcaron a su pueblo amor y perseverancia. Vamos a constituyente de una manera inmediata, habiendo justicia y paz reinará la democracia. La democracia, discúlpenme camaradas, que vuelva a levantar el asta, nos estamos enfrentando al monstruo de la Casa Blanca,

tumba, ca tumba, ca tu, tu, tu, tumba, ca tumba, ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ordenan de arriba cómo se corta el pastel y ya nadie se da cuenta cómo se mete en la piel. El pedazo que le toca todos los días se lo ha tragado usted muy bien. Váyase, váyase con cuidado, negro. Son puras mentiras que no dejan ver que aquí la vida es más que eso. Meta que te ponen el sin hueso. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Que es la mentira la que mata en el lugar. Alelela. Que mi descaro no conduce a nada. Me viene a contar que así no llegaré a ningún lugar. Váyase, váyase con cuidado, negro. Son puras mentiras que no dejan ver que aquí la vida es más que eso. Meta que te ponen el sin hueso. Oye, ¿qué está esperando? Salte de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Que la mentira es la que mata en el lugar. Mata, mata, mata, mata de verdad. Ese camino lleva nada y un día te va a enterrar. Tíralo, que tíralo, que tira, tíralo, tíralo pa' que no vuelva más. Tíralo, que tíralo. 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Juana Fe con este tema, Chilean Swing. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada y hay una segunda sonando. Buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Ensa, ahorita cuando estabas diciendo que se le estaba escapando de las manos a esta gente todo esto que se está efectuando ahorita con este terrorismo que tiene esta persona, yo creo que se le escapó de las manos fue a la gente civilizada y que está pensando en que así no se lleva el camino. Creo que a esa fue la que se le escapó las manos a ellos, porque ellos, creo que esto estaba muy planificado y se les fue de las manos porque no hay más agresividad de lo que ellos quieren. No hay más acciones violentas como ellos quisieran. Quiero decir, ellos, lo de la oposición, los cabecillas, pues. El sector extremista. Extremista, a ellos se les escapó de las manos. La gente de este país que sí quiere un país sano, que a lo mejor quieren un cambio, quieren, pero sí sano, no de esta forma como se lo han estado haciendo. Entonces, estas palabras de que a ellos se le escapó de la mano con tantos niños drogados, no, porque ellos le están suministrando la droga. No, pero sí se les va de las manos cuando ya están agrediendo periodistas de medios internacionales, estos muchachos drogados. A ellos no les conviene. Ah, o sea, bueno, a esos dirigentes eso no les conviene. A esos dirigentes tampoco les convino que salieran al exterior las imágenes de el pobre ciudadano, ¿vale? El pobre compatriota que Orlando Figueroa, que fue apuñalado y prendido. O sea, esas son cosas que se le fueron de las manos, porque los niveles de violencia, la droga y los niveles de violencia han llevado a estos grupos a no discriminar quién es periodista, de medios nacionales, de medios extranjeros, lo que hacen. O sea, ya eso se le fue de las manos. Bueno, sí, pero eso se les ha ido de las manos ya. Cuando uno suministra drogas y a unos adolescentes, no puedes esperar absolutamente nada bueno, uh-huh, ni que piensen ni que reaccionen de buena forma. Uh-huh. Eso es algo que se puede. Ayer en la noche quemaron un Metrobús aquí en Los Dos, sí, Caminos a las 8 de la noche. Y me cuentan que la peste se sentía hasta en Los Ruices. Entonces, quemaron eso, venían gente montada allá dentro del. No agredieron a las personas, no sé qué. ¿Por qué? A lo mejor por la zona, no sé, pero... O no estarían bajaron, tan drogados como no, para agredirla. Bajaron a la... Se bajaron. Bueno, había mucha gente que iba pasando y entre ellos habían unos motorizados que pedían que bajaran a la gente antes de que empezaran a incendiarlo, porque a lo mejor pudo haber sentido alguna necesidad, pero esa hora, y en la única... Metrobús a las 10 de la noche, el único que funciona es el Metrobús, las camionetas no funcionan. Entonces ya hoy en la mañana amanecieron que no estaba el Metrobús. Entonces esto trae que a las personas que estudian de noche, a la gente que trabaja en un horario diferente al de las personas que salen a las 5, ya no van a poder transportarse porque van a tener que empezar a subir a pie, porque las camionetas no prestan servicio hasta después de las 8, hasta las 8 hacen ellos ese recorrido. Entonces bueno, estamos en eso. Y seguiremos aquí apoyando a Maduro y a la constituyente. Uh-huh, claro que porque sí. No hay otra razón, que es la forma de que nos dieron para poder manifestarlos, y ahí está en la constitución que esa es la forma de decir nuestras diferencias, y la vamos a llevar hasta el final. Hasta luego. Así es, un abrazo grande. Mira, es que todo esto está afectando el día a día de muchos de nosotros. Fíjense, aquí me denuncian que en la Universidad Santa María han despedido a la mayor parte del personal administrativo de varias facultades, debido a que como los muchachos están de paro estudiantil, no están pagando las mensualidades y la universidad no tiene supuestamente cómo pagarle al personal administrativo, y los ha despedido. Y no conforme con eso, a los profesores les están pagando los estatiques mochos, porque como no están dando clase, porque los muchachos están de paro estudiantil y el estatique es por día trabajado, pues entonces no les están pagando los estatiques como es a los profesores de la Universidad Santa María. Así están las cosas. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo te ha ido? Qué bebé, mija. Mira, ¿viste ayer por casualidad a Dossier? No, Dossier no lo vi. Oye, mira, este señor entrevistó a un economista, pero mira, el economista dio en el clavo, pero en el clavo exacto. Mm. Dice que es hora de decir con nombres y apellidos quiénes son los verdaderos culpables, los que están financiando este desastre que hay acá. Él habla de las compañías petroleras, todas, creo que son las 5 o las 7, no sé si son las 7 o las 5 primas. Mm-hmm. La ExxonMobil, la Shell, la ConocoPhilm, bueno... Y los que están afuera y las que están adentro, que son las que están financiando. Él dice, mire, ellos son los que están, porque ellos lo que quieren es, porque las reservas de ellos se les está acabando. Ellos dicen que PDVSA le están aplicando lo mismo que le aplicaron a la faja, y que era bituminoso y que no valía nada. Uh-huh. A nivel mundial quieren hacer pensar que PDVSA está quebrada. Y él dice, mira, PDVSA es la compañía más solvente y más rica que hay en el mundo de todas. Y todas esas compañías se están quedando sin reservas ya, y les interesa son las reservas de Venezuela. Ahí es todo, ahí se resume todo. Mire, eso fue tremendo lo que dijo el economista, muy, muy, muy buen crítico, por cierto, no recuerdo cómo se llama él, pero este dossier se la comió con esa entrevista. Qué bueno. Esa entrevista deberían incluso hasta pasarla en cadena nacional, porque ahí está todo resumido en realidad lo que está pasando, lo que cuesta y lo que el fin último de todo. Hasta luego, Elsa. Hasta luego, un abrazo, Briseño. Bueno, continuamos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que ayer pues fue noticia, ¿no? La entrevista, esta conversación que tuvieron en el programa Vladimir a la Una, Ernesto Villegas y Vladimir Villegas, ¿no? De hecho, en las redes estuvo circulando el video de la entrevista completa. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, asegura que los violentos promueven una guerra de odio y rechazó los ataques contra las personas. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, reiteró este martes su rechazo a la estigmatización de las personas por sus credos políticos, ideológicos o religiosos, así como por su color de piel durante las protestas opositoras en el país. En el fondo, lo que se está planteando es una guerra de exterminio contra una parte de la población, advirtió en un contacto telefónico con el programa, esto fue esta mañana, con el programa Dando y Dando, transmitido por Radio Miraflores. Villegas señaló que la actitud de ciertos sectores de oposición es una amenaza para todos los venezolanos, no solo para funcionarios gubernamentales y simpatizantes chavistas. Dos terceras partes de los muertos a causa de los disturbios de los últimos dos meses no estaban participando en las manifestaciones opositoras, preciso decir que no son producto de la represión. No fueron producto de la represión porque no estaban participando en las manifestaciones, ¿no? De hecho, una de las cosas que ocurrió en el programa de Vladimir a la Una ayer era que Ernesto Villegas quería pasar el video, el trabajo que hizo el MINSI, donde se desglosa el origen y el origen de las personas fallecidas y heridas dentro de estas manifestaciones, y no lo permitieron. No, eso no se debe saber, eso no se debe comunicar. Es terrible, ¿no? El titular de Comunicación Venezolano calificó de muy grave la situación política y afirmó que está surgiendo un brote fascista en el país. No, ya existe, Ernesto. No está surgiendo, está ahí desde hace rato. Constató que estos hechos han afectado a las relaciones entre las personas y aseguró que seguirá trabajando con el objetivo de facilitar lugares de encuentro. Claro que sí, ese es el deber ser. Por su parte, muy bueno, muy interesante el programa La Política en el Diván, aunque la verdad es que estaba tan cansada que se me fueron los ojos más de una vez, no le puse toda la atención que me hubiera gustado. Y una de las cosas que señaló el alcalde Jorge Rodríguez y, bueno, el psiquiatra que conduce este espacio venezolano de televisión, es que Tintori y Guevara volvieron a patear la mesa de diálogo. Así lo dio a conocer Rodríguez a través de su programa semanal La Política en el Diván, que transmite Venezolana de Televisión. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, señaló este lunes que si Freddy Guevara, Lilian Tintori y Leopoldo López no dicen la verdad, va a mostrar las pruebas audiovisuales y documentales que posee. Nos encantaría verlas. Así lo dio a conocer Rodríguez a través de su programa semanal Política en el Diván, que transmite Venezolana de Televisión, en el que además destacó que lo que hicieron Tintori y Guevara ayer y hoy fue patear la mesa para impedir que avanzaran las iniciativas de diálogo que se estaban suscitando en Venezuela en las últimas semanas. Asimismo indicó que el pasado 11 de mayo, Leopoldo López, por intermedio de su abogado, escribió a Aristóbulo Isturiz en una carta su disposición a someterse a la Comisión de la Verdad, que actualmente es presidida por la Canciller de la República, Delcy Rodríguez. Esa Comisión de la Verdad viene trabajando desde hace dos años con las víctimas de la violencia de 2002, pasando por las del 2013 y las del 2014, así como también entrevistado y trabajado con las personas que están incursos en procesos judiciales relacionados con estos hechos. Incluso cuando la oposición participaba en esa comisión, elaboró un listado de víctimas, de personas procesadas por estos actos, e hizo una serie de recomendaciones, aseveró el alcalde de Caracas. Rodríguez aseguró que Leopoldo López se mostró dispuesto a proponer en un documento el cese a la violencia, al tiempo que desmintió que el dirigente político de Voluntad Popular rechazó una propuesta de casa por cárcel, ¿no? Porque, bueno, la cuestión es que Leopoldo López ha estado participando, mostró su disposición a participar en la Comisión de la Verdad, mostró su disposición a hacer un llamado al cese a la violencia, y, bueno, todo parece indicar que su esposita lo traicionó, diciendo que le habían ofrecido, cosa que es falsa, que le habían ofrecido el beneficio del casa por cárcel a Leopoldo López y que este había dicho que no. Que hasta que no soltaran a los policías metropolitanos que fueron condenados por los asesinatos en abril de 2002, pues que él no lo iba a aceptar. Que eso no se lo cree nadie, de verdad. Pero bueno. Continuamos revisando informaciones. Y en estos días también salió un documento de intelectuales de izquierda, ¿no?, que firmaron un manifiesto que ha sido interpretado por muchos como en contra de Venezuela. El comunicado se llama llamado Internacional Urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela, y hacen fuertes críticas públicas al gobierno venezolano y señalan al Estado de ser el principal responsable de la situación que se vive en el país. Pues bien, el filósofo Enrique Dussel, a través de su cuenta de Facebook, sacó un video de 6 minutos donde desmonta todo lo dicho en este comunicado, ¿no? Dussel los llamó a reflexionar a través de un video de 6 minutos recordando la delicada situación que se vive en Venezuela, el papel de la mediocracia internacional contra el país que tiene la más grande reserva de petróleo del mundo y los intentos de asestar un golpe pacífico de nuevo tipo contra el país. Dussel, nacido en 1934, es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación e iniciador de la teología de la liberación. Bueno, otros que también se han pronunciado, es la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, ¿no? Bueno, una de las cosas que dice Enrique Dussel en este video es: yo creo que en este caso habría que tener mucho cuidado, porque efectivamente nuestros grandes gobiernos que han asumido posiciones populares pueden también, como todo partido político y toda opción, cometer ciertos errores. Pero criticar en esta coyuntura estratégica a Venezuela y su gobierno supone inevitablemente un apoyo a los grupos opositores. En cualquier país es normal y se justifica una oposición, pero no cuando está siendo orquestada, como en el caso de Venezuela en este momento, por el imperio, por una campaña internacional que oculta los frutos de un proceso político que, claro, con la presencia de Hugo Chávez hubiera sido mucho más importante porque tenía un liderazgo muy fuerte con respecto a su pueblo. Su ausencia causa efectos en un gobierno que también debe ir aprendiendo. Pero también hay que tener cuidado de una crítica si no se conoce en complejidad la situación, porque va a ser responsable al que se critique ese gobierno de la subida posible de un gobierno de derecha, que sería desastroso para Venezuela, como se probó en el golpe contra Hugo Chávez, que el nuevo presidente en las primeras horas privatizó el petróleo venezolano y entregó al país a disposición de Estados Unidos, lo que mostró la intención de ese golpe de Estado contra Hugo Chávez, que gracias a ello, a esa tan evidente posición de la derecha, recuperó el poder y fue investido de una gran autoridad ante el pueblo. Explicó que una cierta izquierda podría dar motivo a que en el futuro sea acusada de haber apoyado a un gobierno nefasto del tipo Macri en Argentina o de Temer en Brasil, lo que sería muy triste para los intelectuales de gran importancia. Yo creo que en último caso deberíamos guardar una cierta distancia de juicio. No pido tampoco que algunos aprueben la revolución y den todos los argumentos a su favor, como la ha hecho, por ejemplo, Atilio Borón, pero no puedo estar de acuerdo con alguien que desde afuera hace un juicio negativo a un proceso que está siendo en este momento completamente instrumentalizado por la mediocracia dirigida desde Estados Unidos contra un país que tiene la más grande reserva de petróleo del mundo debajo del Orinoco y por lo tanto es muy apetecida por el imperio y está moviendo todos los hilos para hacer algo así como un golpe pacífico de nuevo tipo, no como lo ha hecho en Siria, en Irak o en Libia, sino una manera más latinoamericana o norteamericana, pero que estamos viendo que está muy orquestado. Quiero llamar la atención de guardar respeto por el proceso venezolano y dejar que ese gobierno joven pueda también ir creciendo, aunque claro, está en este momento bloqueado como fue bloqueada durante más de 50 años la experiencia cubana. La izquierda debe estar muy atenta a los acontecimientos históricos y no dividirse artificialmente por una cierta inclinación a una definición de democracia como los medios de comunicación están imponiendo o proponiendo. Excelente. Excelente reflexión de Enrique Dussel y bueno, y los intelectuales del mundo también, a través de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, han manifestado su apoyo y su solidaridad con la revolución bolivariana. Son las 10:53 y como bueno, yo les informé, tengo un compromiso, voy a ser ponente de hoy, Día de la Radiodifusión, voy a participar en un conversatorio, ¿verdad? En el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, ahora a las 11 de la mañana, sobre la radio, ¿verdad? Sobre las radios comunitarias alternativas como un logro de la revolución, y yo voy a estar como la conductora de La Ventana hablando sobre lo que son las radios o la experiencia de La Ventana como un programa participativo y esta bonita familia que se ha gestado a lo largo de todos estos años. Así que por los momentos, despido el programa y espero, mood mediante, que nos volvamos a escuchar, ¿verdad? Espero muy mediante que nos volvamos a escuchar el día de mañana de 10 a 12, como es costumbre. Para que vayan tomando, ¿verdad? Para que vayan tomando sus previsiones, porque insistimos, estas personas son las que nos marcan la agenda a todos los que vivimos en el área metropolitana de Caracas, pues la agenda que tienen para el día de mañana, el día de hoy, pues la MUD está convocando una supuesta sesión en la Asamblea Nacional con una citación al ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, que por supuesto que al ser una asamblea ilegítima, pues no va a asistir. Y bueno, y el movimiento estudiantil dice que ay, se van a parar en las esquinas y van a subirse a los autobuses a darnos una charla sobre la constituyente. Para mañana hay que estar pendientes, ellos están convocando una marcha hasta el Consejo Nacional Electoral en contra de la convocatoria que ellos consideran fraudulenta a una constituyente. Esta convocatoria es a las 10 de la mañana, los puntos de salida, tomen sus previsiones en el Este, Parque Cristal, Santa Fe, Plaza Brión Chacaíto, Bellomonte y Plaza Altamira, bueno, donde ya tienen sus enclaves guarimberos, ¿no? Y ya podrán imaginarse que cerrarán las estaciones del metro. En el oeste, los puntos de concentración serán la Villa Montalbán, el Centro Comercial Multiplaza en El Paraíso, el Junquito, Longaray, Excelsior Gama de Santa Mónica, el Sambil de la Candelaria, que intentaron encenderlo allá, y Gran Colombia en el cementerio. Así que bueno, Ingrid, pendientes. Pendientes todos y a tomar las previsiones. Ya sabremos que habrán estaciones de metro cerradas, habrán rutas de metrobús que serán interrumpidas. Para salir a sus trabajos, procure hacerlo, si se lo permiten, antes de las 10 de la mañana. Y bueno, y hacer un monitoreo, si vive en cualquiera de estas zonas, hacer un monitoreo para ver cuándo se termina la guarimba o se regresa antes o sencillamente quédese en su casa. Son las 10:56 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvimos con ustedes en los controles Luigi Arroyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi, con una hora de anticipación, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Así que bueno, nos vamos con Cecilia Celina González, Guarapo, Pimienta y Sal. Chau. Quiero alegrar al mundo con mi sabor natural. Yo quiero alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque corre por mis venas guarapo, pimienta y sal. Porque corre por mis venas guarapo, pimienta y sal. Cuando se agita mi